Bienvenidos a una nueva emisión de La Ciscoteca, el programa de y para melómanos de Radio Nauta, FM 106.3. Estábamos escuchando Excursions del trío de hip hop A Tribe Called Quest. Excursions es la canción que abre su clásico de 1991, The Lowen Theory. A continuación, vamos con cuatro temas. Primero, Can I Ride, canción que abre el EP homónimo de 1991 del cuarteto norteamericano Polvo. Luego, No dejes que llueva, tema de Daniel Melero incluido en su disco debut Conga de 1988. Seguimos con un tema del disco Spirit They're Gone, Spirit They Vanish, álbum grabado a dúo en el año 2000 por los miembros de Animal Collective, Avi Ter y Panda Bear. La canción en cuestión se llama April and the Phantom. Cerramos con For Mods Only, composición de Archie Shepp, grabada en 1966 por la banda del baterista Chico Hamilton para su álbum The Dealer. We'll be right back. Esto que está sonando es la psicoteca. Esto es La Psicoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. just got no friends. Kid has got no friends. Kid has got no friends at all. La psicoteca, hasta las 3 de la mañana, por Radio Nauta. Estás escuchando La Psicoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radio Nauta 106.3. Está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. Radionauta FM 106.3. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vázquez, en el aire Radionauta 106.3. Estás escuchando La Púa, la sección de la discoteca dedicada a discos que solo fueron editados en vinilo. Lo que estábamos escuchando es Del Galope Cuadrero, del compositor, arreglador y contrabajista argentino Jorge López Ruiz. El álbum en cuestión es Viejas Raíces, de 1975, en el cual López Ruiz se encuentra acompañado por Hugo Pierre en saxos, flauta y clarinete, Ricardo Leu en guitarras, Víctor Díaz Vélez en piano eléctrico, Pocho Lapoble en batería y Domingo Cura en percusión. A continuación, vamos a escuchar otros dos temas de ese disco: Viejas Raíces, Nuevos Contextos y Ese Amigo.

Esto que está sonando es la discoteca. Radio Nauta, FM 106.3. Seguimos en la discoteca, en este caso en la sección de covers. Estábamos escuchando Parvas de Luis Alberto Spinetta, primero en la versión original de Almendra, que aparece en el segundo álbum del cuarteto Almendra 2 de 1970. Luego la versión que grabó Pez en 2006 durante las sesiones del disco Hoy. A continuación vamos con Linus and Lucy, primero en la versión de su compositor, Vince Guaraldi, quien realizó la música para los especiales televisivos de Peanuts o Charlie Brown, la creación de Charles and Schulz. Linus and Lucy, apareció por primera vez en el especial televisivo A Charlie Brown Christmas de 1965, dirigido por Bill Melendez. De las numerosas versiones existentes de este tema, vamos a escuchar la de la banda californiana Games Theory, que figura como bonus track de la edición en CD de 1993 de su álbum de 1986, The Big Shot Chronicles. ¿Quieres escuchar un poco de música y arrancarte la peluca? Sintonizar la psicoteca. Dale, escuchala. We'll be right back. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Scioli trató de aprobar un paquete. O la iglesia. Prevención y la defensa. Realmente pasando un papelón. Pareciera que nada, o sea, de lo que hace el 6, ambos test de embarazo dieron positivo. Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto. Hoy se atribuye a ser peronista. Y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Radionauta FM 106.3. En el aire, Radionauta 106.3. En el aire, Radionauta 106.3. Radionauta 106.3. Respirando en el aire de una ciudad sonora. Radionauta 106.3. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. La psicoteca, hasta las 3 de la mañana, por Radio Nauta. Try something tonight that we've never done before. We'd like to bring out the best horn men in New York to help us do it. Would you welcome Howard Johnson, Snooky Young, Joe Farrell, Earl McIntyre, and J.D. Perrin. Would you give them a big hand here? estamos en la sección de covers de la discoteca. Acabamos de escuchar dos versiones de la canción Baby Don't You Do It del combo compositor Holland Dozier Holland. Primero, la versión original, grabada por Marvin Gaye en su disco de 1965, How Sweet It Is To Be Loved By You. Luego, la versión de The Band, que abre su primer disco en vivo, Rock of Ages, de 1972. En esta versión, a The Band se le suma un conjunto de vientos arreglado por Alain Toussaint, entre cuyos miembros se encuentra el saxofonista Joe Farrell. A continuación, vamos con dos versiones de la canción Arauco Tiene Una Pena. Primero, con la versión original de su compositora, Violeta Parra. Se encuentra en el disco Canciones Reencontradas en París, que incluye grabaciones realizadas entre 1961 y 1963. Luego iremos con la versión del músico inglés Robert Wyatt, compilada en el álbum Nothing Can Stop Us de 1982. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos o escufe conquistador buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra el sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Levántate, Mandy. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasar llorando los cueros de su culto. Levántate, pues. Estás escuchando La Discoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. Al indio le basta el oro que le relumbra Esto que está sonando es la psicoteca. Lo que acabamos de escuchar es She's Gone, composición de Kevin Ayers, nuestro artista del día. Ayers nace en Kent, Inglaterra, en 1944. De joven, forma parte de The Wildflowers, agrupación existente entre 1964 y 1967, semillero de la llamada escena de Canterbury, ya que entre sus miembros se contaban Robert Wyatt, los primos Richard y David Sinclair, Pye Hastings, Hugh Hopper y el propio Ayers, todos futuros miembros de las bandas Caravan y Soft Machine. Si bien The Wildflowers no llegó a editar álbumes, sí existe un compilado de 1994 que lleva el nombre de la agrupación. En ese disco se encuentra la canción que acabamos de escuchar. Tras la disolución de The Wildflowers, Wyatt Ayers, David Allen y Mike Rutledge forman Soft Machine, una de las bandas clave del rock inglés de fines de los 60. Tras la partida de Allen, en abril de 1968 graban su primer disco, con Ayers en bajo, Wyatt en batería y voz, y Rutledge en órgano. A continuación vamos a escuchar dos temas de ese primer álbum homónimo, ambos compuestos por Ayers, Lullaby Letter y We Did It. Songs and cold and the wind. We'll be right back. Esto que está sonando es La Psicoteca. Esto es La Psicoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Antes de la edición del primer disco de la banda, Ayers abandona Soft Machine para emprender una extensa carrera solista. Sus primeros álbumes se encuentran fuertemente marcados por la experimentación propia de la mal llamada escena de Canterbury, con arreglos cargados y elementos psicodélicos. Vamos a escuchar dos canciones de su primera etapa solista,

comes down here, I'm going to try to tell. It's dark and light at the very same time, and the water sometimes seems like wine. I learned some information way down here that might fill your heart and soul with fear. But don't you worry, no, don't be afraid. I'm not in the magical mystery trade. My imagination begins to purr, and things don't happen, they just occur. Softly crackling electrical smell, there's something burning at the bottom of this well. Sitting here alone, I just have to laugh. I seal the universe as a comfortable bath, and I drown my body so my mind is free to indulge in pleasurable fantasy. En 1973, Ayers graba su último disco para la compañía Harvest, Banana Moor. Se trata de un típico disco de transición, donde pone en juego elementos previos de su obra solista con búsquedas nuevas. Si bien Ayers nunca pierde el humor, una característica clave de su música, sí empieza a desaparecer cierta apelación a lo lúdico, en pos de composiciones más cerradas sobre sí mismas y exploraciones en diferentes géneros, desde el reggae hasta el pop tradicional. De la mano de esta creciente versatilidad compositiva, el sonido de sus discos se vuelve más y más limpio. A continuación, cuatro canciones representativas de Ayers de mediados de los 70. Primero, Interview, del ya nombrado Banana Moor. Después, Didn't Feel Lonely Till I Thought of You, de su álbum de 1974, The Confessions of Dr. Dream and Other Stories. Seguimos con Guru Banana, del disco de 1975, Sweet Deceiver, que cuenta con la colaboración de Elton John en piano. Y cerramos el bloque con The Owl, de Yes We Have No Bananas, So Get Your Bananas Today, de 1976. I play before the audience. Navegá a radionautafm.wordpress.com. Radionauta, FM 106.3. He climbs to fame. Now what's his name? Ooh, banana. That's me and I'll show you the light. I've got the answers and they're alright. Cause I'm divine and you can be the same. What's my name? Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Beautiful how you are. Esto que está sonando es La Psicoteca. Como ocurre con tantos otros artistas de su generación, los 80s encuentran a Ayers en cierto modo perdido, con reiterados problemas de drogadicción y una disminución notoria en la calidad de su música. En 1988 edita su quinto álbum de la década, al cual titula significativamente Falling Up, es decir, levantándose. Se percibe cierto cambio de perspectiva, aires renovados. Falling Up es efectivamente su mejor obra de los 80s y goza de buena recepción crítica. La muerte de su compañero musical Olli Halsall en 1992 es un duro golpe para Ayers, quien a partir de ese momento abandona todo contacto con su público y los medios y prácticamente deja de editar discos. Del último periodo de su obra vamos a escuchar tres canciones. Primero, Irene Goodnight, la canción que cierra Still Life with Guitar, un álbum marcadamente folk grabado en 1991 junto a músicos como Halsall, Mike Oldfield y el bajista Danny Thompson. Para finalizar este segmento dedicado a Ayers, vamos a escuchar dos canciones de The Unfairground, su único disco en dos décadas, editado en 2007 gracias al apoyo de críticos y músicos admiradores que lo alentaron a grabar canciones nuevas. De hecho, en The Unfairground, Ayers es acompañado por músicos de bandas clave de los 90, como Neutral Milk Hotel, Gorky's y Gothic Mincy y Teenage Fan Club. Las canciones que vamos a escuchar son Cold Shoulder y Unfairground. Ayers falleció el 18 de febrero de 2013 en Francia a los 68 años. Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Cerramos esta emisión de La Ciscoteca con Así se trabaja, de Flopa Minimal, dúo compuesto por Flopa Lestani y Ariel Minimal. La canción fue editada por primera vez en el EP Reducción de Daños del año 2011. Firmarías una tregua, reducción.